decimos, por la situación económica del municipio ante la campaña de vendimia que se avecina complicada, haciéndole llegar pues esa preocupación y que se tomen las medidas oportunas. Para la tarde de hoy, queremos convocar a los medios para aclarar sus datos y la fuente de esa preocupación. De momento, teníamos oportunidad de hablar a la vuelta de ese viaje para entregar esas demandas de reunión urgente con su portavoz municipal, con Antonio Sánchez. También en cartera, naturalmente, en estas fechas, esta tregua meteorológica, porque se han reducido las temperaturas y vamos a conocer qué es lo que depara la meteorología para el resto de la jornada. Nublado a estas horas, descenso térmico significativo, esta tregua, las próximas horas del día y las primeras horas de mañana que nos llegan desde la Agencia Estatal de Meteorología y por la gentileza de Deportes Store, que celebran estas fechas su vigésimo aniversario. Buenas tardes. Se mantienen intervalos de nubes medias y altas en la provincia de Jaén y las temperaturas con pocos cambios. Sigue el calor, sobre todo en el Valle del Guadalquivir. Máximas que rondan los 35 grados en Jaén, Andújar, Linares y Villacarrillo, 33 en Úbeda, 30 en Alcalá la Real y 29 en Cazorla. Sopla viento del oeste. Mañana miércoles se mantendrá el cielo poco nuboso. Tan solo encontraremos por la mañana algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas esta noche bajarán. Mínimas de 21, 22 grados, 17, 18 en Cazorla y Alcalá la Real. Mañana, en cambio, se espera que puedan subir las máximas. Mañana alcanzaremos los 35 en Jaén y Villacarrillo, 36 en Andújar y Linares, 34 grados en Úbeda, 31 en Alcalá la Real y 29 en Cazorla. Soplará viento flojo de dirección variable, aunque durante el día tenderá a soplar del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Dónde vive la magia? En los rincones y aldeas escondidos de la sierra, en sus gentes acogedoras, en una oferta cultural llena de oportunidades. Museo Zabaleta, Miguel Hernández, Casa de Cerdá y Rico, de Quesada a Huesa, de Cabra de Santo Cristo a Larva, los municipios de la sierra te cautivarán. ¿Conoces tu tierra? Jaén Paraíso Interior, descúbrelo. Diputación Provincial de Jaén. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jódar, con Javier López. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad. Hora 14, Radio Jódar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos asuntos informativos de la jornada. En primera instancia, con esos escritos que han presentado hoy en la capital provincial, en diferentes entidades, subdelegación del gobierno, delegación del gobierno de la Junta, delegación territorial de empleo, desde Ganemos Jódar, el grupo municipal de Ganemos Jódar, para hacer llegar a las administraciones la preocupación por la situación económica del municipio. En ese escrito así se cita, y la previsión de una mala cosecha de vendimia que puede agravar la situación de los ciudadanos de la ciudad. Algunas familias, y citan datos realmente contundentes, e insiste el portavoz popular, el portavoz municipal de Ganemos, Antonio Sánchez, que se trata de datos de la propia administración, de Diputación Provincial, cita. En la tarde de hoy han convocado a los medios, esperamos ver esa documentación, porque se habla de incluso 400 familias en riesgo de exclusión social en nuestra ciudad. En fin, en cualquier caso, datos preocupantes de ser ciertos, y teníamos oportunidad de hablar con Antonio Sánchez a la vuelta de su viaje a Jaén para entregar esas solicitudes de reunión urgente con estas administraciones, y le pedimos un poco opinión sobre todo este asunto. Bueno, aparte de estar también con el subdelegado, también hemos hecho otros escritos que lo hemos estado, se le ha comunicado, se ha dado los sitios de entrada a la delegada del gobierno y también al delegado territorial de economía. Entonces, pues está escrito lo que expone la situación que ahora mismo atraviesa el pueblo de Jodar. El pueblo de Jodar sabemos que es temporero y que vive de campaña. Ahora mismo se presenta la campaña de la uva, como dicen aquí en Jodar, de recogida de la uva, y se presenta fatal, porque la vendimia están llamando desde allí a todos, a bastantes familias, diciéndoles que este año no suban para recoger esa uva. Y viendo la situación, porque según también los datos estadísticos que hemos sacado de Diputación, que nos dice que más del 80% de la población del municipio de Jodar se encuentra en desempleo, y aparte de eso que hay muchas familias que están ya rozando la pobreza extrema y más de 400 hogares que se encuentran en situación de exclusión social, pues ante todo esto, pues el grupo de Ganemo no nos podemos estar quietos con esta situación, entonces tenemos que exponerla a los estamentos que ya lo hemos mandado, estos documentos, para ver si pueden tener una reunión urgente con nosotros, porque prevista la situación que tenemos aquí en Jodar, se presenta fatal. ¿Con el subdelegado del gobierno ha habido oportunidad de reunirse? No. ¿Aún no? No hemos entregado los escritos, los tres estamentos que oficiales, y nos han dicho que bueno, que ya nos llamarían. No sé si nos llamarán. No hay fecha aún prevista. No, fecha prevista todavía, ahora mismo no hay ninguna fecha prevista. Señor Sánchez, ¿nos habla usted de esos datos? El 80% de la población activa en desempleo, familias que se enfrentan a casos de pobreza extrema y más de 400 hogares en situación de exclusión social. ¿Nos hablaba usted de que son datos que han obtenido ustedes de fuentes de Diputación Provincial? Sí. Fuentes de Diputación han sido los que nos han dado estos datos. Nosotros sabíamos que teníamos constancia de que existía, pero no sabíamos el tanto por ciento, y vamos, nos hemos quedado sorprendidos cuando nos han dado que el 80% de la población está desempleo, y lo que más nos ha también llamado la atención son esos 400 hogares que se encuentran en la situación esta de exclusión social. Entonces no podemos quedarnos quietos viendo cómo el pueblo en sí está, y luego las campañas, que ya sabemos que el año pasado la campaña de la aceituna pues vino como vino, se dio fatal. La del espárrago, bueno, más o menos ahí se ha dado, pero nos presentamos ya con la próxima campaña, que es la vendimia, y que no hay cosecha. Las palabras de Antonio Sánchez, insistimos, que para la tarde de hoy Ganemos Jodar ha convocado a los medios para dar su lectura de todo este asunto, y en fin, esperamos contar con una información más detallada de esos datos, que son preocupantes y se confirma, en fin, nos decía Antonio Sánchez que son datos que les han hecho llegar las propias administraciones, o por lo menos citaba fuentes de la Diputación Provincial. Podremos entrar en más detalles en la tarde de hoy, cuando conozcamos, tengamos sobre la mano esos datos. Vamos a otros asuntos. Antes, un mínimo alto para otro consejo comercial y enseguida retomamos el pulso informativo del día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. En la crónica informativa de la jornada, la Junta de Andalucía destina en la capital, en la provincia, 379.000 euros a ayudas a la contratación, incluidas en el decreto de inclusión. Así ha prorrogado la Administración Andaluza las ayudas incluidas en ese decreto dentro del programa de ayuda a la contratación y a la red de suministros mínimos vitales, con el objeto de favorecer la inclusión social y paliar situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral para personas en riesgo de exclusión. Un programa que recoge ayudas extraordinarias a corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social por un periodo de entre 15 días y 3 meses. Así lo expresaba la delegada al de la Junta de Andalucía, la Regla Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, Teresa Vega. El gobierno andaluz mantiene el convencimiento de que el empleo es la mejor arma para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas y de las familias. Y en este sentido, uno de los pilares fundamentales del decreto de inclusión social es el que está dirigido a la ayuda a la contratación en colaboración con los ayuntamientos y que tiene un objetivo muy básico, importante, que es favorecer esa inclusión social y paliar todas las necesidades derivadas de las dificultades de acceso al mercado laboral. Debemos de recordar que muy buena parte de estos contratos están dirigidos a personas que forman parte de familias cuyos miembros están todos en desempleo, también para familias de un número de menores. Sin duda, tenemos que destacar que es un programa que aborda el origen y que está dirigido a la raíz del principal problema de las familias, que es el desempleo y la falta de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas. Tratando, en otro orden de cosas, de mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, Asaja recuerda a los regantes que pueden reducir sus impuestos si lo solicitan en la agencia tributaria. Para ello deben inscribirse en la oficina gestora de impuestos especiales de la administración tributaria. Los regantes que aún no lo hayan hecho pueden hacerlo en la agencia tributaria para obtener esa reducción del 85% del impuesto de la electricidad y un índice corrector del régimen de módulos del 0,8% para cultivos en tierras de regadío. Asaja recomienda que se inscriban cuanto antes con el fin de reducir todo lo posible esos gastos, esos inputs del consumo de energía. Insistir, porque entendemos que no todos los regantes ni no todas las comunidades han realizado la gestión de obtener para poder obtener la reducción de costes y los beneficios fiscales, y concretamente el solicitar la inscripción en el registro territorial de la Agencia Estatal Tributaria. Una vez que están inscritos en ese registro, con el documento que reciben se tienen que dirigir a la empresa con la que tienen contratada el suministro eléctrico y solicitar que le apliquen el beneficio que hay sobre el impuesto que grava a la energía eléctrica, ¿no? De ahí la reducción que podemos tener ellos en su tarifa, más que su tarifa, en su coste eléctrico. Las palabras de Cristóbal Gallego, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Asaja, que hace ese llamamiento a los regantes que aún no lo hayan hecho a que se inscriban y aprovechen esas bonificaciones fiscales para el régimen de agricultores en regadío, con reducción del impuesto de la electricidad, un 85%, y un índice corrector del 0,8% para el régimen de módulos en cultivos de tierras de regadío. El llamamiento de Asaja. Y por último, para concluir, subrayemos, más de 1.200 personas de 42 municipios en la provincia participan en el programa Recrea en Verde de la Diputación Provincial de Jaén. Cerca de medio centenar de talleres se han desarrollado este año, en el que se han realizado diferentes actividades relacionadas con el ahorro energético y el desarrollo sostenible. En 42 municipios menores de 20.000 habitantes, ese programa Recrea en Verde, impulsado por la Diputación Provincial, aspectos y técnicas que la población puede aplicar en su vida diaria para ahorrar agua o energía, amén de enseñar otras formas de concebir la agricultura o el reciclaje, eran las palabras de Pedro Bruno, el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. La valoración de este programa, que decimos se ha desarrollado y forma parte del programa Agenda 21, que desarrolla Diputación Provincial con el objeto de fomentar el desarrollo sostenible en la provincia y sensibilizar a la población sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Desde el año 2002, más de 100.000 personas en la provincia han participado en esta iniciativa de una u otra manera. Pues así concluimos. Son las 2:30 de la tarde, asuntos de actualidad de España y el mundo a las 14, siempre aquí, Sintonía de la Sede.